Music presenta 777, manteniendo la diferencia. Bueno, con esto queremos agradecer a todo aquel que estuvo con 777 desde el comienzo. Gracias a su apoyo pudimos echar hacia adelante. A nuestros familiares por apoyarnos y estar presentes en las buenas y malas. A Funky por tener fe en nosotros y darnos la mano en todo momento. Funky Town Music, haciendo música que te edifica. Gracias a ti, mi Señor, por tu amor incondicional. Pacientemente esperé en ti y tú te inclinaste a mí para escuchar mi clamor. Esto es para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación, porque solo tú eres merecedor de ella. Ayúdanos a seguir manteniendo la diferencia.